Lloran, lloran los Dragon Ballsitas. Te juro que te vas a arrepentir, prometo no volverte a buscar. Fueron meses y ahora ya se cumple un año de que estamos separados de verdad. No te digo que yo no tenga la culpa, pero no me supiste valorar. Ahora quedo solo en ti, te retirado, porque sé que me dejaste de verdad. Ahora sé lo que doy, te retirado, porque sé que me dejaste de verdad. Como no.